cómo fui a enamorarme de ti. Esto dice... Las palmas arriba. ¡Dímelo! Apiales ahí, como dice. ¡Semi! Canta el mago. ¿Y cómo dice? Oh. Enamorarme de ti, si me he sido alto y de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? Canta toda mi gente, dice oh. Cierra la esperanza, que parte, que muerde, y en el fondo de mi alma que grita, y encuentra solo vacío mi dolor.